¿Cuáles son los efectos del carbón, de la explotación minera de carbón en la salud? Bueno, como podemos ver, las personas que trabajan en las minas de carbón trabajan en un ambiente con poca capacidad de oxígeno, porque ellos entran a unas cavernas muy profundas por debajo del nivel del suelo. Y se puede decir que la explotación minera en Colombia casi siempre es artesanal, entonces ellos no tienen máscaras que protejan del humo al picar la piedra, que produce humo, y ese humo tiene polvillo, y el polvillo es de sílice. Ese se va y se deposita en los pulmones, entonces también tiene compromiso al producir depósitos de este material en los alveolos pulmonares, que va a llevar a una enfermedad obstructiva crónica secundaria, pues, a los depósitos de esta sustancia allí. Otras situaciones que, como no tienen casi oxígeno, unos pulmones en malas condiciones ya por la limitación al tener compromiso alveolar, entonces va a tener una respiración más frecuente, su oxigenación a nivel cerebral va a ser disminuida, entonces van a tener movimientos más lentos, de pronto irritabilidad, pérdida del pensar rápido, el enlentecimiento puede ser de sus reflejos. También hay que tener en cuenta que ellas, como trabajan muchas horas, la nutrición no es muy buena de esos trabajadores, sobre todo porque pues no es muy recompensada económicamente su tarea. Son gente humilde, no sé si alcanzarán a devengar un salario mínimo, en condiciones de salubridad, pues que imagínense sus necesidades fisiológicas, a qué baños van a ir por ahí en un socavón. Entonces son nutricionalmente mal. Y segundo, con el problema de la contaminación por sílice, con el polvillo del carbón al hacer la explotación en los socavones. Bueno, una pregunta sobre el polvillo del carbón. Tengo entendido que el polvillo de carbón puede viajar muchísimos kilómetros. ¿Eso es cierto o no? Mira, tú lo has visto. Hay veces que uno ve de lejos una polvadera. Y usted dice, vienen unos carros o están en la carretera destapada. O a veces uno siente un olor como a polvo mojado. ¿Cómo llegó ese polvo mojado a usted a su nariz? Porque por el viento y las corrientes de aire es llevado hasta allá. Otra cosa, usted mismo lo ve en su casa. Cuando usted está aseando los muebles de su casa a la mesa, usted con un trapo limpia la mesa y sale un polvillo negro en el dulce abrigo trapo con que limpió la mesa, la superficie de la mesa de su casa. Ese polvillo viene de donde el smog de los vehículos. Entonces, el sílice, si yo, por ejemplo, vivo cerca de donde explota una mina de carbón, lo más seguro es que el polvillo que sale de al limpiar yo las mesas de mi casa no va a ser del smog de los carros, sino el sílice de los socavones de minería. O sea que podría afectar no solamente a las personas que están dentro de una mina, sino que las personas que están alrededor de esas personas alrededor del sitio de explotación. Claro, claro. Usted ha visto que las personas, por ejemplo, aquí en nuestro medio, en las trilladoras cafeteras, por ejemplo, yo alguna vez viví en un tercer piso y en la parte inferior era una trilladora y mi casa era llena del polvillo del trillado del café. Entonces, así mismo pasa con el sílice del carbón. Si tú estás cerquita de un socavón, claro, vas a tener compromiso y de acuerdo a las corrientes de aire. Acuérdate que es transmitido o llevado por las corrientes de aire a las casas de las personas que viven cerca. Y doctora, ¿en qué desencadena una silicosis? ¿Qué viene después de una silicosis? ¿Y si tiene cura o tratamiento o algo así? Bueno, como le estaba diciendo, esos son los depósitos de sílice, son partículas muy pequeñitas que entran a los alvéolos. Los alvéolos son las partes más pequeñas que tiene el pulmón. Es, haga de cuenta, como una esponjita, y esos son unas cavernitas como cuando uno coge, como las abejitas, así que tiene unos espacios vacíos donde se realizan los intercambios de oxígeno. Entonces, si eso está lleno de sílice, son piedritas, no se va a poder hacer el intercambio de oxígeno. Entonces va a ser una persona que no va a tener niveles en sangre de oxígeno adecuadas, que debería ser mayor de 92%, ¿sí?, de oximetría. Entonces va a tener una persona con problemas respiratorios, que se agita. Además, las piedritas o ese sílice en el pulmón, ¿quién se lo saca? ¿Quién le saca un pulmón a alguien, lo lava y vuelve y se lo mete? ¿O se lo introduce al cuerpo? Nada, eso se queda allá y produce una reacción fibrosa porque el cuerpo trata de defenderse y de sacarlo, y alrededor de las partículas pequeñas de sílice se forman una reacción fibrosa que hace que ese alvéolo no funcione. pero eso no es con un alvéolo, son con muchos alvéolos, entonces va comprometiendo la capacidad funcional del pulmón. ¿Y es mortal? Si no se trata a tiempo, la persona puede sufrir una insuficiencia respiratoria que va progresando y lo puede llevar a la muerte.